historias que más me han impactado de conversiones en los últimos años ha sido la vida de Jennifer Fulweiler, que es una mujer joven en Texas, una escritora y una mujer que creció como atea convencida. Hace ya unos 9 años, creo, entró en la Iglesia Católica, luego de un camino de conversión. Y ella dijo en una entrevista, decía, para mí creer en Dios era algo tan irracional que no podía entender cómo una persona inteligente podía tener fe. Pero una de las cosas que más la hizo cambiar de mentalidad, abrirse a la fe, fue el momento en que ella tuvo a su primer hijo. Y en ese momento se dio cuenta, no solamente como madre soy responsable de alimentar y cuidar a este niño, este hijo, sino también de guiarlo en la vida, de mostrarle qué sentido tiene vivir, cuál es el significado de estar vivo, hacia dónde se encamina su vida, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ella pensaba, en realidad no tengo mucha idea de para qué vivo, no tengo mucha noción de cuál es ese significado. ¿Cómo puedo guiar a alguien? ¿Cómo puedo guiar a este hijo si yo no tengo claridad? Pensaba. Y esa responsabilidad de guiar a otros en la vida le ayudó a pensar, entre otras cosas. Hermanos, hay momentos en la vida en que uno llega a ese punto en que se da cuenta que yo tengo responsabilidad sobre otras personas, que el camino que yo llevo en la vida va a impactar a otros, para bien o para mal. Mi conducta va a abrir un surco que otros van a seguir, para bien o para mal. Ese es el momento en que el Señor te dice, yo te pongo en ese lugar en alguna medida como pastor. Y este es justamente lo que nos recuerda el Evangelio de este domingo. Jesús es el buen pastor, el que cuida de nosotros. Él dice, yo me hago responsable de ustedes, porque dice, mis ovejas conocen mi voz. Y Él también, Jesús sabe dónde está la verdadera vida. Yo les doy vida eterna, dice. Creo que hay pocas cosas más tristes que un pastor que no sabe a dónde guiar a los demás. Quizás recuerdan, hace muchos años salió esta película Forrest Gump, este hombre que no estaba muy, muy sano mentalmente, pero en un momento él empieza a correr, dice, un día tuve ganas de empezar a correr. Y entonces empieza a hacer una maratón como todo a lo largo de Estados Unidos. Y la gente pensaría, debe tener una gran causa, debe ser un gurú, un maestro espiritual, y lo empiezan a seguir. Hasta que un día se detiene y todo el mundo dice, va a hablar, va a decir algo. Se da vuelta y dice, estoy cansado, me quiero ir a casa. ¿No? No tenía ni idea por qué estaba corriendo. Bueno, a veces uno puede que avance y vea que otras personas siguen tu camino. Tus hijos, hermanos, amigos van como siguiendo ese surco. Pero que no pase eso tan trágico, ¿no? Que un día digas, no sé realmente a dónde voy. Como cuando sigues un carro, este debe saber cómo salir de aquí y termina en dead end, ¿no? Ahí terminas en, no, aquí era mi casa, dice. En la iglesia, de un modo especial, los sacerdotes tenemos ese ministerio de guiar en la fe, de ser pastores, de guiar espiritualmente, pero todos, en alguna medida, cada persona tiene eso hacia tus hermanos menores, hacia tus hijos, hacia personas que tú eres un maestro, mentor, en tu trabajo, cuando tienes más experiencia, también guías a otros. Siempre, hay muchos lugares en la vida en que tú eres responsable por entrenar o guiar a otras personas, ¿verdad? En un negocio. Y el buen pastor es aquel, especialmente en la fe, ¿no? Es el que puede discernir la voz de Cristo y ayudar a otros a seguir esa voz. Ese es el buen pastor, puede discernir la voz de Cristo y guiar a otros hacia el Señor, ¿no? Por eso les quisiera centrarme en hoy, especialmente en eso. Jesús dice que nosotros, sus discípulos, somos aquellos que reconocemos su voz. El buen pastor es aquel cuya voz nos suena, la conocemos. Para poder ser buenos pastores tenemos que reconocer la voz de Cristo. Si no, ¿cómo vamos a poder guiar a otros hacia Él, verdad? Entonces, les propongo como hacer esto en tres pasos. Uno primero es aprender a reconocer la voz del Señor en la oración. Aprender a reconocer. Lo primero que hace falta para poder hacer eso es dar tiempo a la oración. Mucha gente me dice, yo padre oro en mi carro, o mientras cargo las cajas voy orando. Digo, está muy bien, pero si tú quieres discernir la voz de Dios, tienes que orar con más tranquilidad, tienes que sentar o hincarte, abrir tu Biblia, dedicar un tiempo más sereno a la oración. Esas oraciones on the go no llegan muy profundo, ¿no? O sea, no es como, una vez me pasó, una persona se confesó así rápido y dice, y era como un drive-thru, pasaba con su carro y dice, me asomo a la ventana del carro y dice, padre, ¿me puedo confesar? Bueno, es un drive-thru confession, ¿no? Pero esas oraciones tan a prisa, no, uno no puede entrar profundo. Cuando uno dedica tiempo, empieza a ver, hay pensamientos, deseos que aparecen, reflexiones que aparecen, y unas son de Dios, otras no. Pero alguno de esos pensamientos, cuando tú dices, ¿qué? ¿Voy a escuchar una voz en mi oído? La mayoría de las veces no. Pero algunos de tus pensamientos, de tus imágenes, de tus ideas, de tus deseos, van a ser cosas que el Señor quiera que tú pienses, que el Espíritu Santo esté guiando. Y el punto es, ¿cómo me doy cuenta? Pues generalmente esos pensamientos, primero, traen gran paz. Quizás tú estás en turbación, en como falta de sosiego, de tranquilidad, y esos pensamientos te serenan. Otra cosa que pasa es que te dan como una nueva visión. Es como que ahora hacen clic, ahora entiendo más profundamente este evangelio, ¿por qué el Señor me pide esto? Una tercera cosa, se queda más en la memoria. Cuando el Señor dice esa palabra, es como que te queda grabada. Y otra cosa también es que tienen como cierta discontinuidad con tu modo de pensar. Tú eres una persona muy obsesiva, que siempre está con lo... Y de golpe eso es como que rompe con esa obsesión. Pues eso te da la pauta, esto viene de Dios seguramente. Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo, estaba estaba en la capilla de esa escuela, y me acuerdo que sentía como mucha culpa. Dije, ¿por qué estoy obrando tan mal, Señor? ¿Cómo me puedes amar estando yo caminando tan mal? Y recuerdo que vino un pensamiento en mi mente que, como si el Señor dijera, mira, no me importa eso, yo te quiero igual. Y recuerdo la gran paz que me dio. Y también recuerdo esto, que ese pensamiento era muy raro que viniera de mí, porque yo tendía más bien a como acusarme constantemente ante Dios, ¿no? Que de golpe ese pensamiento rompiera con esto, bueno, y la paz que trajo, eso te da una pauta. Bueno, esto seguramente es del Señor. Segunda cosa, hay que aprender a distinguir otras voces. Vas a ver que muchos pensamientos, y imágenes, deseos, no son de Dios, sino que son de la carne, son de los deseos humanos, son del maligno a veces, son del mundo, ¿no? Y una forma en que puedes reconocer esos otros pensamientos es porque causan lo opuesto. A veces causan más intranquilidad. Tú estás intranquilo y te mantienen aún más intranquilo, ¿no? Son pensamientos de acelerados y no te llevan a ninguna parte. Y generalmente nos damos cuenta también porque no me llevan en el camino de Jesucristo, en el camino del Evangelio, ¿no? Esta persona me hizo algo y yo estoy con coraje y algo, ¿no? Y no me lleva a decir, no, el Señor me llama a perdonar. No, tengo razón en decir, tengo que decirle esto, ¿no? No me llevan tanto en la línea del Evangelio, esos pensamientos que no son de Dios. Y lo tercero, hay que aprender cómo apaciguar esas voces que no son de Dios. A veces se nos hace difícil escuchar la voz del Señor porque constantemente en nuestra mente están resonando estos pensamientos del mundo, de la carne, que me quiero comprar esto, que tal persona me las va a pagar, ¿no? Y que cuándo va a venir este día, y con ansiedad, y que tengo que cumplir este vencimiento, este deadline. Y constantemente hay este ruido interior. Hay que aprender cómo apaciguar esas voces. Algo que ayuda mucho en mi experiencia cuando vamos a los grupos vida o grupos de oración es encontrar personas en las que yo puedo, un amigo en la fe, con quien yo puedo confiar. Cuando uno abre la tentación a otro y le dice, mira, sabes que me cuesta mucho a veces orar porque constantemente esto me da intranquilidad. Tengo esta tentación, tengo este constante ruido en mi mente, este deseo que no me deja tranquilo. Confiar en una persona de fe, en un amigo, una amiga de fe, eso a veces serena esto. Hace que ese pensamiento tenga menos fuerza. Entonces, discernir esos pensamientos que son de Dios, dar tiempo a la oración, distinguirlos de otros pensamientos y serenar esos otros pensamientos que no vienen de Él. Hermanos, en este Domingo del Buen Pastor, el Señor nos llama también a orar por los sacerdotes, por aquellos que nos ayudan a discernir su voz. Nos invita a orar por vocaciones sacerdotales y también a que aprendamos cada uno de nosotros en nuestro lugar a ser pastores buenos para otros. Pedamos esto en oración al Señor. Padre Santo, envía pastores a tu iglesia. Llama, Señor, al sacerdocio a aquellos que tú quieres que te sigan para guiar a tus hijos en la fe, que sean reflejo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, ayúdame a reconocer tu voz. Enséñame cómo distinguir tu voz de buen pastor de otras voces que me inquietan o me dispersan. Y dame la capacidad de seguir tu llamado y tu guía. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.